Muy bienvenidos, amables oyentes, a este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente, estudiando la última parte de la carta de Pablo. Y grato también porque hacemos un resumen de la conversación con ustedes, el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Vamos a conversar algunos temas que están suscritos mayormente al capítulo 6, de los versículos 11 hasta el final, que tienen un pequeño resumen, vuelve a los temas anteriores, Pablo, pero hace resaltar lo que es su tema del libro de Gálatas, que en realidad es la justificación por medio de la fe en Jesucristo, lo que él presenta, y en lo contrario, estos judaizantes, ¿no es cierto?, llevan el concepto de la justificación por medio del cumplimiento de las obras prescritas en el sistema judío. Y esa es la problemática que Pablo está tratando de solucionar aquí con esta epístola de Gálatas, que de improviso nos ha costado un poquito a veces entender algunos conceptos, pero que se han ido aclarando en la medida que uno toma la esencia del mensaje de Pablo a los de Gálatas. Y ahí en el capítulo 6, verso 14, Pablo dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. La verdad es que Pablo está, él entendía mejor lo que significaba la crucifixión, ese sacrificio, ese tremendo sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Recordemos que cuando miramos la cruz, debemos ver al Señor crucificado por mis pecados. Es fácil pensar que el Señor murió por el mundo. Eso como que diluye un poquito lo que ha significado el sacrificio mismo del Señor. Entonces debemos hacerlo personalizado. El Señor está allí colgando del madero por mis pecados, no por los del mundo. Mis pecados fueron los que le quitaron la vida a nuestro Señor Jesucristo. Claro. El sacrificio, Él se sacrificó por mí y Él me ha dado la vida a mí. Exactamente. Vamos a volver a ese tema un ratito más. Quizá sí. En otro bloque, pero aquí en 6:11 él dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Significa que lo anterior lo había hecho un escriba, él había dictado la carta, pero ahora toma la pluma y comienza a escribir. Y pueden haber dos razones, según lo habíamos mencionado: una, que tenga algún problema visual, o la otra, que quiera hacer resaltar lo que él va a decir de aquí en adelante. Bueno, hay quienes piensan que luego que perdió la vista y camino a Damasco, cuando él quedó ciego, dicen que nunca Pablo volvió a tener una visión normal, podríamos decir, que ahí estaba el aguijón en la carne que él había pedido tantas veces al Señor que se lo quitara, y el Señor le había respondido: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Podría ser esa una explicación, pero la otra también es valedera. Cuando dice escribe con letra grande, está tratando de enfatizar los consejos que él entregaba. Claro, hay alguna diferencia entre las cartas de Pablo de Gálatas, de Romanos, Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses, que son un poquito distintas. Normalmente él termina con algunas salutaciones de gracia, de bendiciones, y da saludos, ¿no es cierto?, a muchas personas. Es la temática normal de Pablo. Exhortaciones. Y termina: al único final, Dios y sabio sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Pero no es así en Gálatas, hay alguna diferencia en eso. Lo mismo encontramos en otras cartas, como él se despide, mencionando incluso algunas personas que han estado con él. Y hay una diferencia, como decíamos, en relación a esto. Gálatas sigue hablando de su tema, sigue recordando algunas ideas, e incluso llama la atención a los hechos de que él tiene las características especiales de un verdadero seguidor, y no se cambian ustedes por nada. Hay saludos, exhortación, hay una firma y una bendición final, que si usted la mira con calma en Gálatas no aparecen tan claramente. Bueno, tenemos que decir además que Pablo evidentemente deseaba que sus lectores se tomaran en serio sus advertencias y sus amonestaciones. Esto debemos tenerlo en claro, porque Pablo hace una advertencia que hoy día nosotros lo estamos viviendo. No es algo que quedó para ese tiempo. Si bien es cierto, la crucifixión se terminó en ese tiempo, no se ha terminado. El efecto que tiene o lo que el enemigo está haciendo para desviarnos del camino y para llevarnos por otro camino que no lleva al reino de los cielos, precisamente. Exactamente. Hay algunas aclaraciones que quizás sería bueno. Este Gálatas se fue escrito por una razón razón quizás que está escrita en el mismo libro de Gálatas, ¿eh? Por eso que él vuelve a la temática. Según un comentario, se piensa que Gálatas se escribió y fue uno de sus libros que le hizo énfasis a que volvieran de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo, que de haber estado muertos a ser vivos en Cristo, de tener una religión que era por obras a una religión por fe en Cristo, por fe en Jesús, encontramos la salvación, y eso es lo que está aspirando. Y él, cuando hace énfasis aquí, está haciendo énfasis a esa situación, y nosotros vamos a analizar en otros comentarios un poquito más adelante la situación, por qué dice, pero él escribe personalmente, toma el asunto muy personal, y les dice, miren cómo yo lo escribo, y vuelve a tomar la temática misma que él había dicho antes. Esa es su preocupación. Porque estoy pensando que, incluso tú recuerdas que en algún momento él dijo, mira, vuelvo a tener dolores de parto. Sí. No los había sufrido, pero me imagino que los entendía, y sabía lo que eso significa. Y él dice, mire, en ese mismo contexto estoy yo ahora volviendo con ustedes, pero ¿cómo es posible que vuelvan otra vez a ser lo que fueron antes, cuando esa vida era de esclavitud, vida de pecado, de desesperanza? Quiero que vuelvan a ser hombres de esperanza, de libertad en Cristo Jesús, no importando las circunstancias que estén viviendo. La idea de gloriarse en la carne que presenta aquí, ¿querrá decir Pablo con estos capítulos 6, 12 y 13? Bueno, aquí dice capítulo 6, versos 12 y 13, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Qué está tratando de decir este personaje aquí, Pablo, tan importante? Vuelve a la temática que había tenido anteriormente, esto de la circuncisión, que es un tema que él había zanjado, pero que estaban volviendo los falsos maestros a tomarlo como requisito para salvarse. Y él dice que no necesariamente eso es requisito para la salvación. No lo es. Cuando dice que quieren agradar en la carne, está pensando que, y la razón que la colocan ahí es que quieren vivir una vida aceptando a Jesús, pero a la vez estando en el mundo. Y estando en el mundo, ellos no tienen persecución, no tienen el ridículo, viven una vida más tranquila. Y eso Pablo dice, no, eso no puede ser. Ustedes tienen que presentarse como verdaderos cristianos. Porque miren, esos mismos que ustedes le están pidiendo que guarden toda esa ley de rito, de ceremonia, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloria o gloriarse en vuestra carne. O sea, para tener un beneficio así, como decir que no está Cristo presente. Ese es el problema. Cristo no está presente en esto, sino que Cristo está como la, como digamos así, una pantalla, pero ellos siguen así haciendo su vida y creyendo que se salva no por Cristo, sino por medio de los ritos, las ceremonias, bueno, cumplir mandas, como hoy día está pasando también. Generalmente son personas que se fijan más o les importa más lo que la gente piense. Que tú pienses que yo soy una persona piadosa, entonces yo me presento de esa manera. Yo estoy buscando eso, el reconocimiento, pero no estoy buscando el reconocimiento de Dios. Me paso por alto eso que es tan importante. Ahora, debemos recordar la advertencia que se nos hace ahí en 2 de Timoteo 3:12, los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La vida del cristiano no es una vida fácil, no es un camino tapizado de pétalos de rosa. Hay dificultades y lo hemos dicho en más de una oportunidad. La mayor dificultad o el mayor problema lo tenemos con nosotros mismos, porque claro, Allí es donde parte todo el problema. Bueno, él sabía lo que era gloriarse en la carne, era obtener la salvación por medio de obras y no por medio de la fe. Y el énfasis de la carta es justamente la salvación por medio de la fe. El otro tema que estaba presente durante esta semana fue cómo Pablo presenta ahora su gran tema, el gloriarse en la cruz de Cristo. Él ha expuesto y no uno puede dejar de mirar un poquito lo que ha dicho anteriormente, porque para él ahora lo más grande, lo más sublime, lo más hermoso en realidad es mirar a esa cruz donde Cristo Cristo padeció para darme a mí la salvación y darle a usted la salvación. Estaba pensando, a veces nosotros nos sentimos honrados cuando hay una autoridad que nos visita en nuestro hogar. Te imaginas, llega, golpean la puerta, tú abres la puerta y te encuentras con una autoridad del país, está frente a ti y te ha ido a visitar, te sientes honrado. Ahora, cuando nosotros miramos la cruz de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores no me vino a visitar solamente, vino a ocupar mi lugar. Yo debía morir esa muerte terrible de la cruz. Entonces, allí está el Rey de Reyes ocupando mi lugar. Bueno, por eso creo que ahí es donde dice, Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado y yo al mundo. Si Cristo fue capaz de hacer eso, yo ¿cómo le voy a fallar al Señor? Y ahí es donde nosotros empezamos a pensar mejor y tomamos la decisión de que ahora en adelante ya vamos a despedirnos del mundo, así como lo hizo Pablo. Recordemos, Pablo tenía muchas cosas. Yo creo que él tenía muchos bienes, tenía una posición social, tenía reconocimiento, una cantidad de cosas. Pero llega un momento en que Pablo mira hacia atrás y ve todo lo que había perdido por causa de Cristo. Y él dice, todo eso que perdí lo tengo por basura. No vale nada para mí, porque ahora sí encontré algo que sí es, tiene valor y le da valor a mi vida también. Claro. Cuando uno encuentra a Cristo, Cristo le da valor a su vida. Por eso que en ese contexto, este mismo Gálatas 6:14 lo leemos, pero lejos esté de mí gloriarme, dice, nunca lo voy a hacer nuevamente, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. O sea, dejo todo eso pasado y tomo este camino que me enseñó, que me dio vida, que me salvó. Y si bien es cierto, lo pasé muy mal, pero entré por la puerta, me bauticé y ahora soy un cristiano genuino, mostrando la salvación que hay en Cristo Jesús. Y ustedes, por favor, no cambien, dice Pablo. Bueno, ahí donde tú mencionas el bautismo, mediante el bautismo nosotros hemos muerto al mundo, morimos a una antigua vida y resucitamos a una nueva vida en Cristo Jesús. La cruz de Cristo cambia todo para cada uno de nosotros. Debido a que hemos muerto con Cristo, el mundo ya no tiene el poder esclavizador que alguna vez tuvo sobre nosotros. Y la vida antigua que una vez vivíamos para el mundo ya no existe. Y el énfasis fuerte que coloca en Filipenses, fíjate, Pablo 3:18 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas, algo que tú mencionabas hace un rato, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así es. Qué linda experiencia la de Pablo, la que quiere colocar y marcar en sus creyentes, especialmente los de Gálatas, que después de tanto sacrificio, ellos están volviendo otra vez a tomar las antiguas maneras de vivir, y esas antiguas maneras de vivir no los llevan a Jesús, no los lo están separando de Jesús realmente. Pues vamos a ver ahora este asunto que Pablo menciona, esto de gloriarse en la cruz, es algo maravilloso, pero también habla de una nueva creación allí en Gálatas 6:15. ¿Qué está diciendo con esta nueva creación? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Bueno, Pablo está tratando de decir algo que pareciera que es una contradicción, porque él ha luchado por los incircuncisos y por la circuncisión. En realidad, en ninguna de estas cosas vale algo. Y que deje claro, porque alguno podría estar pensando que, bueno, los que circuncidan, estos son los judaizantes, pues salvan. Los incircuncisos, los que no se circuncidan, también se pueden salvar, dice Pablo. No hay ni una cosa. No importa eso, sino que vale la nueva creación que opera en la vida de cada cristiano. Podemos decir que llegar a ser una nueva creación no es algo que se pueda lograr mediante algún esfuerzo humano, ya sea la circuncisión o cualquier otra cosa. Jesús se refiere a este proceso como un nuevo nacimiento. Recordemos eso, eso lo hemos dicho y lo hemos repetido en cuanto al bautismo, que es un nuevo nacimiento. Este es el acto divino en que Dios toma a la persona que está muerta espiritualmente e infunde vida espiritual en ella. Este es otra metáfora más para describir el acto salvífico que Pablo describe generalmente como justificación por la fe. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, dice nueva él, criatura es. Nueva criatura es. Y hace énfasis, como lo hemos dicho, a la vida pasada. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Uno podría analizar qué pasó, qué es lo que había. Bueno, si uno mira a Pablo, encuentra que él tenía una vida que según él era correcta, estaba de acuerdo a los designios de Dios, perseguía a los cristianos, hasta que se encuentra con Cristo y se transforma en una nueva criatura. Pero esa nueva criatura, si bien es cierto, tuvo un proceso, él, si ustedes lo analizan, cómo fue su conversión, él fue bautizado y partió con una nueva experiencia. Y de aquí en adelante todas las cosas han sido nuevas para él. Tenemos que ponernos en las sandalias de Pablo, ¿eh? Cuando perseguía a los cristianos, la verdad es que él lo que estaba haciendo era algo que favorecía a la religión, a la verdadera religión, a la religión judía en la cual él estaba. Entonces estaba luchando en favor de Dios, para quitar esas personas que echaban a perder la religión. Imagínate, eran todos guiados por un carpintero, habían sido guiados por un carpintero, y además de eso, ¿quiénes eran esas personas? Eran pescadores, cobradores de impuestos, gente despreciable. Entonces, si lo comparamos eso con Pablo, que Pablo era una persona bien preparada, bueno, Pablo tenía razón, él había sido educado por Gamaliel, el mejor de los rabinos de su época, entonces él, de acuerdo con su punto de vista, estaba haciendo bien, hasta que tuvo ese encuentro con el Señor Jesús y eso cambió todo. Quizás para ese nuevo concepto de creación, revise un poquito el capítulo 3 de San Juan, donde se habla de la experiencia de Jesús en la conversación con Nicodemo, que él le dice, tú tienes que nacer de nuevo, y él pensando en esto humanamente, dice, ¿cómo voy a volver al vientre de mi madre? Y Jesús claro. Entonces se lo explica qué es lo que es ese nuevo nacimiento. Y al final Pablo nos hace algunas declaraciones bien, bien bonitas. Se está despidiendo, yo creo, despidiéndose de no solamente de Gálatas, sino de muchas de la vida misma. Y a todos los que andan conforme a esta regla a la que él les ha planteado, andar en Jesucristo, no en los deseos de la carne, paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios. Y el Israel de Dios los componemos todos nosotros, tanto judíos como gentiles, que seguimos las ordenanzas y los mandamientos de Dios. Bueno, y podemos decir también que Pablo aquí nos recomienda que nosotros sigamos los ejemplos, o mejor dicho, las indicaciones que se nos ha dado, los consejos que nos ha dado. Hoy día nosotros encontramos todo lo que Pablo citó y que en ese momento estaba presente, está presente hoy día también. Se nos habla de los falsos maestros, falsos cristos, y vemos que hay en nuestra sociedad hay falsos maestros. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, debemos estudiar la Biblia por nosotros mismos con oración, de manera que el Señor nos hable a través de ella y no nos dejemos engañar. Además de eso, recordemos la palabra de Pablo cuando dice que en él estaban las marcas de Cristo. Dice el verso 17 del capítulo 6, de aquí en adelante nadie me cause molestia porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y cuando habla de esto, habla de algo también que era conocido en su tiempo, que hoy día nosotros desconocemos totalmente. Recordemos que los esclavos eran marcados por los amos, llevaban la marca de propiedad, podríamos decirlo así, en su cuerpo, llevaban la marca de propiedad del amo, de quien lo había comprado. Bueno, en este caso, Pablo muestra las marcas dejadas por los azotes, por todo lo que había sufrido a través de su vida, había sufrido por Cristo, y eso él lo mostraba como un símbolo de propiedad. Él pertenecía ahora a Cristo. Y era diferente la situación porque él ahora se sentía libre, totalmente libre, pero a su vez decía orgullosamente, podríamos decirlo así, si el orgullo fuese algo positivo, de ser un esclavo de Cristo. Bueno, uno haciendo una reflexión personal podría decir si tendría la opción de hablar como Pablo habló aquí. Ahora todos no, de aquí en adelante nadie me cause molestia porque yo tengo un currículum, yo tengo un respaldo. Ustedes saben, lo muestro en mi cuerpo. Yo soy intachable, incluso él menciona en algún momento él menciona el hecho de que no le debe a nadie nada, ni ha sido tampoco causa de alguna razón para sus amigos. Así que él tiene un currículum bastante fuerte para decir lo que está diciendo. Nadie me cause molestia. Y termina diciendo él al final, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros o con vuestro espíritu. Amén. Abruptamente termina su carta, no menciona a nadie, no da saludos, como lo hizo en otras cartas. Es su última carta quizás a los de Gálatas y una amonestación para nosotros. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga, nos encontramos la próxima semana. Pablo finaliza su carta a los Gálatas con un fuerte llamado personal. que exhorta a rechazar cualquier alianza externa a las costumbres y a asirse únicamente a la cruz como la razón para vivir y servir, sin importar el costo. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Bueno, vamos a una pausa musical, ya estamos de regreso con ustedes. Vamos a hacer una pausa musical y estamos de regreso con ustedes.